Bienvenidos a Podcast 34. Podcast 34 está dedicado a ofrecer recursos educativos a los socios del Distrito 34 de Toastmasters Internacional. Soy Juan Carlos Camacho, desde la Ciudad de México, sede de las divisiones F y X. En la página web internacional www.toastmasters.org podrás encontrar toda la información relativa al tema que te presentaremos el día de hoy. Este es el podcast número 3. El día de hoy hablaremos acerca de un tema polémico. ¿Hay temas permitidos o prohibidos en Toastmasters Internacional? ¿Se prohíbe hablar de religión o política? A efecto de ser totalmente objetivo, te leeré una sección de la página web internacional de Toastmasters. Bajo el título You Can't Talk About That, en la sección Policies and Protocol, puedes encontrar este mismo texto que expresa lo siguiente. No puedo hablar de eso. ¿Cuáles son las verdaderas reglas? Los socios a menudo escuchan de otros Toastmasters que los discursos sobre política, religión y el sexo están prohibidos por Toastmasters Internacional por ser controvertidos o no apropiados. Esto no es cierto. Toastmasters Internacional no prohíbe algún tema de discurso, contenido o idioma. Toastmasters Internacional reconoce que los miembros del club pueden aprender mucho sobre el mundo que les rodea a partir de escuchar los discursos de los demás en una variedad de temas. Esta variedad puede añadir interés a las reuniones del club y estimular el pensamiento y las ideas. Por estas razones, Toastmasters Internacional no impone restricciones sobre los temas, el contenido o el lenguaje de los discursos. Toastmasters Internacional también reconoce que un club se compone de un grupo diverso de personas y recomienda a los miembros de los clubes ser sensibles a esta diversidad y al uso de un lenguaje de buen gusto, la responsabilidad en la selección de los temas, el contenido y el lenguaje. Mientras que Toastmasters Internacional no tiene restricciones de la organización a lo largo de estas líneas, cada club tiene el derecho de limitar los asuntos para los discursos, el contenido o el idioma, siempre que exista consenso de sus socios. Los líderes del club deben guiar a sus miembros sobre la manera de observar el buen gusto y la sensibilidad en el contexto de ese club concreto. Para lograr esto, es una buena idea que los clubes utilicen sus sitios web para orientar a los miembros e invitados de las políticas que se hayan decidido. La presentación de esta información en una página web del club les ayudará a mantener la coherencia en los cambios de liderazgo. Además, permite la transparencia y la claridad de los miembros del club, por lo que pueden revisar periódicamente las prácticas establecidas de su club. Las conclusiones son muy interesantes, ¿no te parece? De entrada, rompe el paradigma de no hables de religión o de política. Esa idea, sinceramente, a mí siempre me pareció absurda, pues ambos temas son muy ricos y pueden ser utilizados para informar, persuadir e inspirar. Nos queda claro a todos, sin embargo, que un evaluador o un juez de concurso no debería sesgar su apreciación por el tipo de tema. Se analiza así la calidad y creatividad en la estructura de las ideas, la entrega, adaptación a la audiencia y todos los elementos que indican los manuales de Toastmasters, básicos o avanzados. Pero el no estar de acuerdo con el tema en sí mismo no podría ser un elemento para evaluar mal a un socio o participante en un concurso. El reto es sin duda más para el juez o el evaluador, que deberá hacer uso de toda su objetividad para mantenerse equilibrado en su análisis. Del texto analizado hay otra implicación con importantes consecuencias para nuestro distrito. Se establece que se valora la diversidad como elemento rico para el aprendizaje, pero cada club puede establecer alguna restricción basado en decisiones por mayoría. Como distrito, creo que nunca sería nuestra intención limitar la libre expresión de las ideas. Pero sí considero valioso el que acordemos, por ejemplo, el tipo de discursos que consideramos adecuados para un concurso. Te voy a poner algunos ejemplos con los que cada año escucho voces que se expresan, pero no se avanza en el consenso, por lo que las posibilidades de conflicto en los concursos siempre están latentes. Por ejemplo, en los concursos de oratoria humorística se vale que el concursante use chistes del dominio público, o más aún, que todo su discurso esté estructurado sobre chistes, sin ser una narración totalmente original. Vayamos ahora a oratoria formal. ¿Qué tipo de discurso queremos ver en un concurso nacional? ¿Se aceptan las narraciones o descripciones de localidades sin que exista una estructura persuasiva y un mensaje claro para la audiencia? Nos queda claro que no hay temas prohibidos, pero también es claro que podríamos llegar a acuerdos alrededor de lo que queremos como distrito, siempre que encontremos una forma adecuada de escuchar diferentes voces, que exista la decisión de caminar por ese rumbo y se publiquen los acuerdos por todos los medios posibles. Nadie puede limitar tu derecho de expresarte alrededor del tema que tú decidas, siempre que lo hagas con respeto y usando un lenguaje adecuado. Si alguien quiere limitarte, te recomiendo que le hagas la mejor pregunta que se puede hacer en Toastmasters. ¿Serías tan amable de mostrarme el manual de Toastmasters Internacional que lo indique? O en su caso, ¿el acuerdo del club, área, división o distrito? La diversidad y el diálogo nos ayudarán siempre a encontrar las mejores soluciones. ¿Tú qué opinas? Podcast 34 es una publicación enfocada a tu aprendizaje. Te sugerimos que entres a la página web de nuestro distrito, www.tmdistrito34.org, para hacer tus comentarios. O si gustas, nos escribas por correo electrónico. Buscaremos mantener siempre un equilibrio con temas interesantes, polémicos, que representen un aprendizaje para ti. Soy Juan Carlos Camacho, vicegobernador de Educación y Capacitación del Distrito 34. Es un gusto tenerte con nosotros. Nos vemos pronto. Cut up.